Laureano. Laureano Gutiérrez, yo coordino el área de comunicación del IVA. Área de comunicación. Y exalumno. Y exalumno. Ah, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es lo más. Yo quisiera ser adolescente y ser alumna del IVA. Yo creo que quisiera ser adolescente, punto. Imposible. Quisiera ser adolescente, punto. Después vemos si soy de Lima, ¿no? Por lo menos hasta ahí llegamos. No te creas que fue mi mejor etapa. Por eso digo, la mejor alumna de Lima hubiese sido mejor. Sí, Lima, salva. Es psicopedagoga, ¿no? Sí. ¿Y el programa este cuál es? ¿Cuándo sale? ¿Cómo es? Es un especial. El programa sale cada dos meses y la primera parte es sobre educación. La primera parte lo hicimos sobre educación formal y la segunda parte es esta que vamos a hacer ahora. Vamos a ver si nos entra en un programa. Perfecto. Es educación no formal y todas las variantes que hay posibles, ¿no? Vamos a hacer con los baches, bueno, con el IVA. Digamos, la idea es que esto sale el 30. Sí, es el 31, es otra cosa, el 30, del sábado 30. Sábado 30. Buenísimo. Sí, esa es como yo la especie. Esto lo pongo por cualquier cosa, por más que está grabando. La idea es esa, ver, para nosotros hay formas que no entran dentro de lo que es una educación formal. Y hay un trabajo de un montón de docentes y una cantidad de cosas que nos parece que tendrían que estar. Si bien tienen una beta que están dentro del gobierno de la ciudad, en el caso de ustedes, del Estado, tienen otras improntas con otra cantidad de trabajo que realmente es mucho mayor que lo que es la educación formal y todo lo que hace. Bueno, no sé, ustedes nos dirán un poco También tenemos una gran cuota de formalidad. Sí, sí. Porque tenemos programas que sostenemos hace mucho tiempo. Es que lo que no es obligatorio. Claro, no es obligatorio, es una actividad extraescolar, pero tiene un gran, alto grado de formalidad. Bueno, uno de los niveles no está incorporado en la enseñanza oficial, que bueno, es el nivel inicial. Está incorporado y es parte de la escolaridad formal de los chicos. Sí, pero es bien diferente. Claro. Claramente. Claro. Aparte, ustedes están dentro, bueno, en principio estaría bueno que se presenten cada uno, bueno, así lo hacemos de alguna manera formal y sabemos quién es cada uno, qué área, qué es lo que hacen dentro de IVA. Bueno, mi nombre es Mabel Marrone, en este momento soy la directora del Instituto Vocacional de Artes, es decir, en el instituto hay una directora y dos vicedirectores para las tres sedes y los tres turnos del instituto. Y entré inicialmente siendo profesora de títeres, ingresé al IVA y luego fui pasando por las instancias de coordinador de área de títeres, coordinador de sede, coordinadora de la especialidad docente en educación por el arte, vicedirectora y ahora directora, que son los digamos, esta forma particular que tiene el área de trabajar también grupalmente, como les pedimos a los alumnos, las distintas áreas de los tres IVAs, las distintas sedes, digamos, cómo el equipo de coordinadores trabaja con el equipo directivo, que en realidad somos solo tres. Bueno, eso era solo la presentación. De... sí. Acá. Bueno, yo soy Laura Singer y yo entré al instituto en el año 89 como profesora de expresión corporal. Después pasé al jardín a formar el equipo de coordinación del jardín de uno de los turnos del turno mañana del Parque Chacabuco. Y estuve por más de 20 años en el jardín y ahora estoy en talleres escolares. Y también estoy en la especialización docente, dando la cátedra de Educación por el Arte. Mi nombre es Laureano Gutiérrez, yo soy el que coordino el área de comunicación institucional del IVA. Soy exalumno del IVA, también fui docente en el nivel inicial y hasta hace muy poco fui el papá de una niña que egresó del jardín de infantes. Así que tengo ahí como mucho recorrido por distintas facetas que propone nuestro instituto. Sí, a nosotros, bueno, siempre que uno habla de arte ya habla de libertades en cuanto a lo que se hace, ya es distinto. Expresarse de esa manera no es estar dentro de lo que es lo formal, ya para mí ya eso es, porque todo artista tiene algo, tiene una expresión que es distinta, ¿no? Ustedes dirán qué es lo que es, lo que ustedes recién hablaban un poquito antes de empezar, esto de que había mucha formalidad, pero también es informal.